¿Quién es Memo? ¿Quién es Memo? Atrás de mis huesos, no sé si son huesos, es el PRI. Sí, el primero que llegó a hacerme auditoría será primo de JFK, John F. Kennedy, no, Juan Bubrufu Quisquilloso. ¿Quién es Memo? Se quemó porque andaba de Cusco. Taza. Es Memo, es, ay, qué bonito Memo. Bueno, ahí nos vemos, adiós.